Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! Ah, eso estaba... Muy buenas tardes, somos Los Secretos del Tiempo, el programa radial contrahegemónico de la retaguardia. Apostamos a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. Y en este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el dulce compromiso de dar toda la ternura y mucho más también. ¿Quiénes hacemos el programa? Mi querida referente, amiga, confidente, hermana, hermana mayor, madrastra, etcétera, etcétera, Patricia Cabrera. ¿Y qué les habla? Juntos con Pati hacemos la conducción, producción artística, hacemos buñuelitos, hacemos cosas dulces y un montón de otras cosas más que irán conociendo a lo largo del año. Y como siempre, nuestro querido Pedro Ramírez Otero, en la operación artística y en la ternura, siempre acompañando desde donde esté un poco pachucho. Y no, Pedrito, ¿cómo estás, querido alma mía? Hoy me toca no poder levantar el brazo izquierdo, así que estoy trabajando la operación técnica con una mano, porque las vacunas, los refuerzos de las vacunas del COVID vienen pegando bastante duro. Bueno, parece que hasta el muñón no paran con la vacuna. Esperemos bueno, que no. Más vale que pegue mucho y que no pegue nada. A mí no me hizo, les decía, absolutamente nada. La cuarta vacuna y la semana pasada me dio el cobicho y es un alalalalón COVID porque me líquido. Tuve que tomar antibiótico, faringitis, la verdad que me hizo percha. Así que prefiero que me duele que me cubra. Pensalo por ahí, tal vez te pueda llegar a doler un poco menos. ¿Por eso tenés esa cara de enojado? ¿Qué te pasa? Estás como medio... ¿Qué es un clima medio tormentoso el que traes hoy? Bueno, sí, estoy un poco caliente. Si vamos a hablar un poco del clima afectivo, social, etcétera, me pone un poco loco. Loco peyorativo, loco feo, loco malo, el encierro y el aislamiento. La semana pasada asesinaron, degollaron a... no sé qué decir, paciente, usuaria, prisionera de la unidad 45 del Melchor Romero. Uno sí puede ver el sistema penitenciario bonaerense, la página, ve que dice cosas como que los internos asisten a clases de educación física, cortinados, cepillos, electricidad, mantenimiento de viviendas. Señalan también que el establecimiento lleva a cabo la alfabetización. Y la verdad que lo venden como flores, pero bueno, quienes hemos conocido a la unidad 20 del Borda o la unidad 27 del Hospital Moyano, sabemos que no son ni cárceles ni son hospitales, o es una cárcel dentro de un hospital, lo cual me parece como muy antagónico, muy contradictorio, muy paradójico. Una mujer fue degollada en su celda y murió en el acto. Una de las compañeras, bueno, parece que discutieron en el recinto 1 de la sala 3 dentro de lo que es el anexo femenino. Está polo hombres, polo mujeres, bien binario, bien rancio. Se le iniciaron sumarios a los guardias que estaban en el cuidado de estas detenidas, pero ya hubo además antecedentes dentro de la unidad 45, porque en el 2012 se le solicitó al juez que detenga al director de la unidad 45 por la muerte de un detenido. Lo habían trasladado del penitenciario de San Martín, no tuvieron mejor idea que ponerlo en la celda con gente que estaba todo mal, que se conocían de antes, y nada, en 5 minutos se acuchillaron y se mataron en la gresca. El Servicio Penitenciario Bonaerense, el SPB, calificó este episodio como una revuelta generalizada, medio que lo mandaron al muere literal. Si seguimos con el tema de antecedentes, ya en el 2009 la policía había realizado allanamientos en la unidad penitenciaria por la polémica denuncia de un efectivo, de Carlos Maidana, el famoso Carlos Maidana, que nada, le hicieron un pequeño ritual de bienvenida. A ver, ¿quién no le hace un ritual de bienvenida y no sé, te tira alcohol en los testículos y te los prende fuego? Tipo, es como lo que hacemos los chicos hoy en día para celebrar la cofradía y la amistad. Lo habían atado de mano, lo pusieron contra las rejas de protección de una ventana y bueno, luego lo bautizaron. Con la triste desgracia de estos torturadores, de estas bestias, que lo habían filmado y habían dejado el celular ahí. Él tuvo acceso al celular, agarró la filmación y la puso en los noticieros. Así que si uno pone Carlos Maidana video, se puede ver, digamos, como censurado lo que es la cara y demás, pero la tortura propiamente dicha. Obviamente relevaron al director del penal. Y como bien decía, tal vez en los próximos programas pueda tomar a partir de este emergente hablar un poquitito de lo que es la famosa manzana de la locura con el Borda y el Moyano, y como les decía, la unidad 20 y la unidad 27, que eran los sistemas penitenciarios dentro del hospital, donde terminaron, la verdad que muy triste los dos, con muertes, incendios, zonas de aislamiento donde se abandonaban a los pacientes, donde el mismo balde tenían que hacer sus necesidades al lado de la comida, y la verdad que era tortuoso. Entonces siempre estamos hablando que el encierro, si lo hemos comprobado con el aislamiento, con el ASPO, es que realmente el encierro no cura ni es una intervención de salud mental, sino que es todo lo contrario, ¿no? Bueno, por eso también... ¿Podés mejorar un poco el clima? Está medio nublado ahora, pero bueno, voy a intentar. Porque, bueno, la otra cara de la moneda del odio y del maltrato es el amor, ¿no? Y la amistad. Y bueno, y hoy es 20 de julio, hoy es el Día del Amigo, entonces les voy a contar un poquito. ¿Vieron que siempre hay un argentino que inventa algo? Bueno, el Día del Amigo lo inventa un argentino. No, me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. No, lo inventó un argentino que se llamó Enrique Febraro, que vio la hazaña de la llegada del hombre a la luna en el año 69, y él consideró ese momento como único y escribió una carta que argumentaba que esto significó una demostración de amistad de la humanidad al universo. No había visto Marte Ataca de... la película donde los marcianos dicen cue, cue, cue. Venimos en son de paz y te tiraban un tiro, ¿no? Pero bueno, no existía esa película en ese momento. Entonces él, ante esta situación, propone este día como Día de la Amistad. Él era un odontólogo argentino, vecino de Lomas de Zamora. Bueno, consensuemos, igual que ningún odontólogo puede ser amigo de nadie. Bueno, esa es la otra cara de la moneda. O sea, está la cara del odio del odontólogo que emplomaba, Barreda, que bueno, que ha sido paciente no, pero ha ido al pirófano en algún momento para de una determinación de capacidad. Y hay otros odontólogos como este señor, que además de ser vecino de Lomas de Zamora, estaba formado como profesor de psicología, filosofía e historia. Bueno, él se dedicó a mandar 1000 cartas a diferentes partes del mundo. Las cartas se tradujeron a 7 idiomas. Los sobres fueron enviados a referentes globales a los que pudo llegar, porque él era miembro del Rotary Club, y trató de hacer una campaña para instaurar esta fecha en otras latitudes, ¿no? Una de los lemas más recordados en estas cartas que él envió, le pedía al mundo que la fecha se transformara en el Día del Amigo, que fuera un pueblo de amigos es una nación imbatible, era el lema más importante. Y mira, nada mejor, digamos, en esta época de globalización y de desastres con guerras, ¿no? con faltas de derechos en muchos lugares, de gente que le sobra todo en otros lugares, ¿no? La verdad que sí, sería bueno tener que el mundo, la Tierra, fuera un pueblo de amigos para ser una nación imbatible. 10 años más tarde, bajo el decreto 235 del 79, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la fecha, en ese año 79, lo que estableció como auspíciase la celebración del Día Internacional del Amigo a realizarse el día 20 de julio de cada año. En tanto, recién él registra esta fecha del Día del Amigo en el Registro de la Propiedad Intelectual y le dona los derechos de autor al Rotary Club, que vieron que hacen muchas cuestiones así solidarias. Desde entonces, la fecha propuesta por este odontólogo se extendió a cuentagotas de alguna manera y fue adoptada por países cercanos a la Argentina, tanto geográfica como culturalmente, por ejemplo Uruguay, Brasil, España y Chile. Él fue reconocido por innumerables organizaciones y gobiernos. De esta manera, en el año 89 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y en el año 92 ciudadano ilustre de la ciudad de Miami. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2 veces y en el año 2003 la Cámara de Diputados lo declaró mayor notable argentino. Luego de ver cómo su iniciativa se instaló en la región, Febraro falleció en el año 2008 en su casa del barrio porteño de San Cristóbal. ¿Y vieron la Organización de las Naciones Unidas, que siempre trata de unir a todo el mundo? Bueno, ¿saben lo que hizo? Instituyó para celebrar el Día Internacional de la Amistad en el año 2011, el 30 de julio. Unos verdaderos amigos, los de la ONU. Para amigos así, bueno, ya hemos visto, mejor no tener enemigos, ¿no? Los secretos del tiempo. Continuamos escuchando En la Retaguardia. Y la vida es uno mismo, y uno mismo son los otros. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Pero usted no piensa mejor, en vez de estar reconstruyendo una iglesia de antaño, darle de comer a los pobres. Salud mental. Salud fundamental. Fundamental. Fundamental. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo en La Retaguardia. En La Retaguardia. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo. Secretando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, estamos de regreso para continuar con la buena onda del Día del Amigo con una querida colega y amiga, la licenciada Valentina Boronat Schwartzman, que es presidenta. Perdón, pero, todo para que la mami, por favor, sepa que la tenemos en cuenta. Ella es presidenta de AMDEVA, de la Asociación Musicoterapeutas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, musicoterapeuta de planta del Servicio de Salud Mental del Hospital Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, instructora de concurrentes de la misma sede del hospital y oriunda de la provincia de Neuquén, donde hay muchos queridos colegas. Y le mandamos un beso grande a la familia Boronat. ¿Cómo es el apellido? Schwartzman. Schwartzman, para decirlo bien, no vamos a hacer papelones. Así que bienvenida, Valentina, a Los Secretos del Tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Patri, Jonathan y bueno, la gente acá de la radio por invitarme. Y gracias por los saludos también a la familia. Sí, obviamente. ¿Quieres arrancar vos, Patito, con las preguntas o...? Bueno, vamos a hacer la pregunta del millón, que es la que se debe estar preguntando toda los audicionantes de nuestro programa. Antes que nada, bueno, ¿qué es AMDEVA? Bueno, AMDEVA es la Asociación de Musicoterapeutas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una asociación civil sin fines de lucro y que tiene un perfil gremial. Esto quiere decir que congrega a todos los trabajadores musicoterapeutas del gobierno que se desempeñan en distintos ámbitos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representando a sus afiliados ante la justicia, a organismos estatales, contribuyendo al cumplimiento de lo que son las leyes laborales, la inserción de la disciplina dentro del ámbito público y... también persigue otros fines que tienen que ver con la difusión, la capacitación, la especialización para los y las musicoterapeutas. Y también es una asociación federada, que es decir que está asociada a lo que es la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gremio de segundo grado, y que representa a todas aquellas asociaciones no médicas que se desempeñan dentro de lo que es el ámbito de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires se desempeñan los musicoterapeutas? Y los musicoterapeutas nos desempeñamos tanto dentro del ámbito público como en el ámbito privado. Si bien nosotros actualmente representamos a los que se desempeñan dentro del ámbito público, pero también trabajamos en ámbitos privados, como pueden ser centros educativos terapéuticos, clínicas privadas, geriátricos, consultorios privados, y dentro de lo que es el ámbito público, estamos insertos dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, hay musicoterapeutas en lo que es educación, trabajando dentro del ministerio y en escuelas comunes y escuelas especiales, y dentro de lo que es salud, trabajando en hospitales, en centros de salud mental y en centros y en lo que son los ESAC. Bien. Y bueno, un poco yendo al origen, ¿cuándo se creó AMDEVA? Y AMDEVA se crea allá por el 2003, en marzo del 2003, Luego de varios años de gestiones y de trámites, se obtiene lo que es la personería jurídica como asociación civil, que es lo que tenemos actualmente. Y desde ahí, digamos, viene funcionando más o menos activamente. Más activamente los últimos, desde el año 2015 en adelante es cuando más viene desarrollando sus actividades, sobre todo con este perfil gremial, porque no se consiguió lo que es la personería gremial dentro de CABA. Por eso es un perfil y no es un gremio. Bien, por eso es que está incluida, digamos, en la defensa gremial como, como asociación federada, ¿no? Claro, la representación gremial la obtenemos a través de lo que es la federación, que interviene en todo lo que son las cuestiones paritarias, condiciones laborales de los profesionales de salud, para todos los profesionales que trabajan en salud pública, ¿no? No sé si, bueno, los tres somos, les tres somos musicoterapeutas. No quiero pecar de autorreferencial, pero pasa muchas veces que cuando uno habla de que es musicoterapeuta, te dicen, ¡ay, qué lindo! Pero no saben lo que es. Entonces, cuando preguntas un poco más, no tienen ni idea, simplemente es como que gusta la palabra, pega la palabra. Así que tal vez la pregunta podría ser, si tuvieras que contarle a alguien que no sabe qué es la musicoterapia, ¿cómo le explicarías? Viste que eso es difícil hasta para nosotros, porque empezamos a estudiar, terminamos, nos recibimos y decimos, ¿y qué es la musicoterapia? Si yo supiera, es difícil también definirlo, hay definiciones, ¿no? Pero bueno, a veces se hace como, es una pregunta compleja porque a veces uno no sabe bien qué responder, ¿no? Pero yo lo que siempre digo es que la musicoterapia es una disciplina de la salud que lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas a través de experiencias musicales que se van a diseñar a partir de objetivos terapéuticos. Vamos a utilizar recursos y estrategias musicales que van a facilitar la emergencia de lo creativo, dando cuenta de la singularidad de las personas, y esto va a habilitar un espacio para que los sujetos puedan desplegar sus potencialidades y encontrar las posibilidades de afrontamiento. Digamos, como algo como muy general, después hay otras, cada uno, dependiendo de dónde trabaje, en qué ámbito, si más en rehabilitación, en salud mental, en el área hospitalaria, va a ir pudiendo hacer como más foco en lo que es la musicoterapia, ¿no? También me parece que es importante decir y transmitir que la musicoterapia es una carrera de grado que se estudia en las universidades, y que quienes nos recibimos con un título de musicoterapeuta o de licenciado en musicoterapia. Y actualmente, por suerte y gracias al trabajo de muchas y muchos colegas, hay 7 carreras de musicoterapia en todo el país. Argentina es uno de los países pioneros en tener carrera de grado de musicoterapia, pionero especialmente en Latinoamérica. Y actualmente tenemos en la ciudad de Buenos Aires, ahí se cursa la carrera en 5 universidades, entre ellas la UBA, que es la única universidad pública que brinda la carrera de musicoterapia en la sede de Avellaneda, y después también está en Rosario y en Mendoza. Vos decías que es complejo poder definir la disciplina, pero también es porque nosotros abordamos como musicoterapeutas la complejidad del ser humano y abarcamos todas las áreas. O sea, el ser humano tiene un cuerpo biológico, se constituye un psiquismo, puede aprender, vive en una sociedad, y nosotros no trabajamos con una parte de eso, sino con ese combo. Entonces, es compleja definirla porque el sujeto de la musicoterapia es un sujeto complejo, ¿no? Sí, es compleja, y bueno, yo trabajo en el ámbito, en un hospital general, ¿no? En lo que es la internación de general de las personas, digamos, cuando, si bien hay personas internadas con un diagnóstico de salud mental, por ejemplo, pero muchas veces no. Y muchas veces también se desvalorizan o se subvaloran los aspectos como más emocionales, ¿no? Que tiene que atrae. Uy. Se nos cortó Valen. ¿Qué pasó con la...? Esto es un boicot IDG, porque pronunciaste mal el nombre, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Ahí volviste, Valen. Ahí volviste. Yo me corté. Sí. Te perdimos por un momento. Ay, mira, sí, me dice que es inestable la señal. Mira, qué raro. Bueno, no sé dónde me quedé. Bueno, que muchas veces esto se desvalorizan, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver por ahí como más emocionales y todo lo que tiene que ver, todo lo vinculado al arte en ámbitos médicos hegemónicos son vistos solamente como algo recreativo, como si lo recreativo no fuese terapéutico. Entonces a veces es subvalorado y cuesta también como definir la musicoterapia como una disciplina de la salud, no nosotros, sino como nos ven a nosotros en estos ámbitos. Me parece que de a poco vamos logrando con nuestra inserción y cada vez hay más musicoterapeutas ocupando estos espacios y cada vez también hay más demanda, la gente sabe, conoce por ahí un poco más de qué se trata, de qué se tratan nuestras intervenciones y también piden. Entonces se va valorizando y van pidiendo más de nuestras intervenciones. Me hace acordar cuando estudiábamos en la Universidad de El Salvador que, claro, teníamos examen de grupo musical o de guitarra o de lo que fuera, entonces uno estaba en los pasillos ensayando y como era la carrera se dictaba en la Facultad de Medicina, venían los alumnos de medicina y salían y decían, déjense de hacer ruido que estamos estudiando, como si nosotros estuviéramos rascándonos, ¿no? Total, sí. Hippies haciendo ruido. Los hippies haciendo ruido, bueno, el tema de los espacios también, digamos, nosotros, por ejemplo, el tema de hacer talleres, ¿no? Que en los hospitales a veces es muy difícil conseguir un espacio. Bueno, acá no, porque hacen ruido. No, taller de canto grupal no, porque es mucho ruido. Taller de no sé qué, con instrumentos de improvisación, no, porque hace ruido. Bueno, hay que, también me parece que uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿qué es el ruido? Si esto es o no es ruido, ¿cuáles son los ruidos saludables o los sonidos saludables y los iatrogénicos? Las salas de internación o las salas de atención, los consultorios a veces no tienen las condiciones adecuadas tampoco, entonces por ejemplo, en salud mental los techos no llegan, las paredes no llegan al techo, entonces se escuchan las voces y eso no es ruido, digamos, porque eso molesta, esto molesta y esto no. Bueno, muchas preguntas que nos hacemos trabajando en estos ámbitos. ¿Y cómo pensás que se articula la musicoterapia en equipos inter, multi o transdisciplinarios? ¿Hay resistencias? Bueno, obviamente que es una pregunta retórica, pero ¿qué tipo de resistencias? ¿Existe la horizontalidad o, como bien decías vos, ahí está esta jerarquía, esta hegemonía médica, que es, como bien decíamos, ¿no? El hippie que hace ruido, el que hace, no sé, el que toca la guitarrita, anda con ese que toca la guitarrita, como si uno no tuviese objetivos, estrategias, etc. Mira, me parece que es una construcción y un posicionamiento profesional también. Me parece que uno como profesional tiene que tener la capacidad de poder comunicar, formarse también para hablar con un vocabulario acorde en determinados ámbitos, ¿no? Yo a un médico quizás no le voy a ir a decir o contar cuáles fueron las estrategias o las técnicas de musicoterapia que utilicé, pero voy a usar otro tipo de lenguaje que esta persona me pueda entender, tratando de transmitirle qué es lo que a mí me resulta importante que esta persona escuche. Entonces, si hay una persona que la deriva, no sé, digo, por un... porque está aburrida, ¿no? Que muchas veces es un criterio de derivación, porque está aburrido te derivo a musicoterapia, bueno, yo hago una admisión, yo hago una valoración y junto con el paciente buscamos cuál es el criterio por el cual es bueno que haga musicoterapia. Bueno, voy a evaluar y voy a observar esto. Observo que en las propuestas o en el espacio de musicoterapia la persona se emociona, evoca recuerdos, observo que la persona me espera, ¿no? Espera este espacio, este momento, entonces quizás ya no hay tanta anedonia, quizás la persona empieza a estar más, a sentirse como a ligarlo con aspectos más desde lo vital, a conectarse con aspectos más desde lo vital, y eso también va a repercutir en otros aspectos de la salud, porque como decía Patri, abordamos desde una perspectiva integral también a la persona. Entonces me parecía por ahí. Tendríamos que ir a un pequeño cortecito para después ya retomar la segunda y última parte con Valentina. ¿Les parece? Podemos escuchar una bonita canción y seguimos con esta interesante entrevista. Genial, vamos. Perfecto. A la canción. Buenísimo. Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón. Es una cruz y sin embargo se cruzaba a veces. He intentado aprender y significar el modo en que se besaban. Hermosos de sexy se miraban. No les gustaría que esto llegue a todos los lugares del mundo. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Como dice Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y que se sepa. Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Un poco de ternura. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos en el segundo bloque de entrevista y la verdad que no sé qué bloque estamos, en el tercero, en el cuarto. Bueno, estamos pasando muy bien y el tiempo no lo medimos, el tiempo es relativo. Así que Valen, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien. Se me fueron los nervios, ¿eh? Debo admitir bien. Que estaba nerviosa. Bien, bien, excelente, excelente. Queríamos preguntarte, ¿cómo ves vos qué es la situación de les musicoterapeutas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad? Bueno, queda mucho camino por recorrer, ¿no? Actualmente hay muchos profesionales trabajando en todo lo que es el gobierno de la ciudad, pero no en todos lados son reconocidos como tal, ¿no? Como el título de musicoterapia no es reconocido como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro del ámbito de salud que sí, el título es reconocido y estamos insertos dentro de lo que es la ley 6035 de la carrera profesional y formamos parte del plantel de planta, digamos, de la planta permanente en lo que son los hospitales, los centros de salud mental, los CESAC. Hay musicoterapeutas jefes, los musicoterapeutas también podemos concursar por jefaturas en cargos interdisciplinarios. Actualmente hay musicoterapeutas en 9 hospitales y en un centro de salud mental, son los musicoterapeutas de planta y después también hay musicoterapeutas contratados en CESACs, en los que son los CESACs. Dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, ahí tenemos por el momento un solo musicoterapeuta de planta. Y en lo que es educación, hay muchos musicoterapeutas insertos, pero el título no está reconocido como tal. Si bien nos habilita a trabajar en educación, el cargo en el que se trabaja es de profesor de música. Entonces, sí, lo que estamos, la idea de la asociación es impulsar el reconocimiento del título y lograr lo que es la inclusión como un cargo propio de musicoterapeuta en lo que es lo que son los gabinetes y las escuelas. Ahí queda mucho, todavía mucho camino por recorrer. También, bueno, dentro de lo que es salud, que haya más más cargos, digamos. El tema es que tampoco hay creación de cargos. Siempre es, se jubila alguien de otra disciplina y la lucha de poderes que se da dentro de lo que son los hospitales para que ese cargo vaya a determinada profesión. Bueno, así se han logrado algunos concursos, pero no hay apertura de cargos de musicoterapia específicamente. Pensaba en relación a, bueno, estamos hablando un poco de lo que es el ejercicio profesional, y se me venía a la mente, no sé, el otro día también voy a pecar nuevamente un poquitito de autorreferencial. Veía una historia en Instagram de una persona que estaba haciendo yoga, conocida, y veo que tenía los cuencos tibetanos y dije, ya está. Entonces le digo, ah, qué buena onda, estás haciendo yoga, ¿con quién haces? Porque me gusta mucho la espiritualidad y demás. Y dice, sí, además estábamos haciendo musicoterapia. Y digo, uy, qué buena onda, la profe de yoga también es musicoterapeuta. Me dice, no, tenía cuencos tibetanos. Entonces dije, tipo, esta es la mía. Y salté tipo como el de Stranger Things. Salté ahí a, digamos, a la yugular. Y se me venía a la mente esto como dentro de las prohibiciones y demás. Estos cursitos clandestinos, internacionales, los cuencos tibetanos, el yoga. Digamos, ¿cómo lo percibís? ¿Cómo se puede llegar a combatir eso? ¿Hay que denunciarlo? ¿Hay solo que indignarse? ¿Se puede consultar con AMDE? O sea, ¿qué tenía que hacer en ese caso? Yo te voy a dar una respuesta muy personal que quizás no tiene que, quizás no guste, quizás no tiene que ver con un posicionamiento desde la asociación. Si bien nosotros, a ver, nosotros por supuesto que defendemos lo que es el ejercicio de la musicoterapia, porque además somos una profesión que desde el 2015 contamos con una ley de ejercicio profesional. Creo que los musicoterapeutas no somos dueños de la música, ni de los sonidos, ni de lo sonoro, ni de los instrumentos musicales. Sí me parece, sí hay una, digamos, hay una diferencia entre lo que es el uso de la música y de los recursos sonoros musicales en un contexto terapéutico y lo que no es terapéutico. Nosotros podemos justificar nuestras intervenciones, tenemos objetivos y podemos intervenir como profesionales de la salud, porque somos profesionales de la salud. Y después la historia lo dice, los cuencos tibetanos como objetos, digamos, y que producen sonidos y que atraviesan, digamos, a lo sonoro, existen antes que exista la musicoterapia. Me parece que es un recurso muy válido, es un recurso que sirve mucho, que ayuda mucho a las personas. A ver, si la profesora esta de yoga se define musicoterapeuta o dice que hace musicoterapia y vende que hace musicoterapia y no tiene el título, y a mí, no está bien eso, ¿no? Ahora, si usa los cuencos tibetanos en su espacio de yoga, ¿por qué no? Digo, ¿no? ¿Por qué no podría? Porque si no, digamos, nosotros no somos dueños de la música, sino nadie, que nos tienen que pedir permiso a nosotros para usar la música, para usar los cuencos, no me parece. En el hospital hay una, en el Rivadavia hay una terapista ocupacional que está formada en cuencos tibetanos y los usa, pero ella sabe que no hace musicoterapia. Y de hecho, y para los pacientes es muy beneficioso porque realmente les ayuda a relajarse, a dormirse. Pacientes con mucho dolor les ayuda a dormirse y es muy beneficioso. Yo no sé usar los cuencos tibetanos. ¿Les voy a prohibir eso? No me parece tampoco ético, porque el paciente, la persona que está en una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento, necesita de todos los recursos que nosotros podamos ofrecerle. Con esto no estoy bregando por el ejercicio ilegal de la musicoterapia, sí lo que digo es, cuando uno se vende como musicoterapeuta y no lo es, no, eso no está bien, y sí se podría denunciar, tampoco hay muchas instancias que podamos, digamos, porque más allá de que existan las leyes, tampoco hay instancias donde uno puede ir a denunciar eso, qué es lo que pasa después, digamos, qué tipo de condena hay después. Si uno puede, y lo hemos hecho desde Andeva, lo hemos hecho junto a otras asociaciones reconocidas acá en Argentina, de algunos cursos que vendían, que uno se recibía como musicoterapeuta en 6 meses, o en 8 meses, o en 2 años, y eso sí es un ejercicio, también es un ejercicio legal de la musicoterapia, porque uno, para ser musicoterapeuta, como comenté antes, tiene que estudiar en una universidad. Nosotros nos recibimos con un título de grado. Son entre 4 y 5 años mínimo que tenemos que estudiar y tenemos muchas materias. Tenemos muchas materias de diferentes áreas y de diferentes disciplinas que son las que aprendemos, digamos, para hacer nuestro bagaje profesional. Me hacía acordar a una experiencia personal de trabajar en una institución geriátrica con una impronta psicogerontológica y de rehabilitación, en la cual los pacientes y la gente que no era paciente también tenían recreación musical, que iba una señora que tocaba un piano de cola divino en el salón, y conmigo hacían musicoterapia, y las personas mayores tenían muy claro lo que era recreación musical, o sea, no había que explicarles, y lo que era musicoterapia. Y cuando uno, digamos, se posiciona profesionalmente bien y sabe lo que hace y sabe que el sonido, la música, la voz son herramientas para un objetivo terapéutico, eso es como que se manifiesta en el trabajo. Por ahí el uso del cuenco para la relajación es eso mismo, no hay nada más allá. Entonces me parece interesante esto, ¿no? De que a veces genera mucho resquemor en nuestra comunidad cuando alguien toma alguna herramienta y bueno, nos ponemos todos como crispados y en realidad, bueno, ¿qué está haciendo con esa herramienta realmente? Porque si es músico y hace música, bueno, está bien. El tema no es que vaya a un hospital un músico a decir que hace musicoterapia y no es musicoterapeuta, por ejemplo. Totalmente. Hace unos años fue un grupo de músicos del Colón, creo que fueron fueron a cantar óperas a las salas de internación. Y yo en ese momento estaba como, son músicos y en un hospital y no puede ser. Bueno, los supervisé con una colega, queridísima colega, Virginia Tosto, que ella es mi guía, digo yo. Bueno, lo supervisamos y lo hablamos. Y yo fui a escuchar, ¿no? Fui a las salas a ver la intervención de estos cantantes de ópera. Fui, acompañé, estuve, me presenté como musicoterapeuta. Y después de eso, recuerdo una paciente particular, una señora muy mayor, que ella no aceptaba ninguna otra intervención. Estaba ahí porque, bueno, no se quería ir a un tercer nivel, no autorizaba, entonces estaba hace muchos meses. Y no quería que vaya a salud mental, no quería que vaya ni psicólogos, ni psiquiatras a verla, solamente aceptaba la intervención de musicoterapia. Y lo que trabajamos en la sesión de musicoterapia fueron todas las emociones y todo lo que le generó reencontrarse con una ópera en vivo en el hospital, digamos. Entonces me parece que en nuestro trabajo está ahí, no es en sacar lo otro. Es estar ahí, en lo que le genera, en lo que le provoca, en todo eso, digamos, en el bienestar o no que le puede llegar a generar, porque también hay gente que puede que no le guste la música. Bueno, estar nosotros ahí acompañando a estas personas para poder contener qué es lo que esto le va a generar, lo bueno y lo malo. Volviendo, pensando un poco en esto, en lo bueno y lo malo, el placer, el displacer, ¿se te ocurre alguna o algunas escenas significativas en tu práctica clínica que quieras compartirlo? Escenas significativas, sí, muchas. Millones. Millones, sí. Porque además yo trabajo con personas que están muy atravesadas por lo orgánico, digamos, con enfermedades orgánicas, personas que tienen cáncer o alguna enfermedad que limita la vida, y acompañar, sobre todo, digamos, mi especialización es ahí en lo que son los cuidados paliativos, acompañar los últimos momentos de vida de las personas son muy duros, requiere de mucha fortaleza, de mucho trabajo y sostén. Hay veces que uno tiene que sostener a esa persona y acompañarla a que pueda a brindarle el mejor confort que nos permiten las posibilidades. Entonces, bueno, te puedo contar, no sé, el caso de una paciente de 30 años, un poco menos, de Catamarca, que se vino acá con un diagnóstico de cáncer de cuello de útero muy avanzado. La agarró la pandemia en el ASPO, cuando no se podía salir de ningún lado, ella sola con su mamá. Y trabajamos mucho a través de la recreación de canciones, ¿no? Y después a través de la creación de canciones. La preocupación de todos los médicos es que ella tenía una negación muy fuerte con la enfermedad. Quizás mi objetivo jamás fue que ella no negara la enfermedad, digamos, que saliera, sacarla de esa negación. Jamás fue esa, jamás fue ese el objetivo, pero sí a través de la creación de canciones ella podía decir cosas, como por ejemplo poner en palabras el malestar que sentía de todos los pinchazos, de las intervenciones médicas, de estar perdiendo el cabello. Todos esos miedos, enojos, miedos, malestares, los podía poner en palabras a través de una canción. Y a través de la creación de canciones, ella fue elaborando y armando, digamos, esta etapa final de su vida. El acompañamiento siguió, porque logramos, con muchos trámites y un trabajo interdisciplinario muy importante, logramos que la pudiesen trasladar a Catamarca. Entonces yo seguí con ella de manera virtual y ella me iba diciendo, ella escribía, entonces me iba diciendo las letras o lo que quería decir, y armábamos una canción de despedida para la familia, una canción de despedida para los amigos, y la verdad es que se le brindó el mayor confort que le pudimos brindar y un acompañamiento hasta el último momento de ella, y fue muy importante para ella y para la familia, ¿no? Sí. Que son los que quedan. Como sabes, nuestro programa se llama Los Secretos del Tiempo, entonces nos gustaría proponerte si nos querés contar algún secretito que tengas navegando en el tiempo y nos quieras compartir. Esta pregunta. ese es el dedo en la llaga. Tremenda esta pregunta, por favor. Bueno, voy a contar un pequeño secreto. Bueno, voy a decir que tengo un alter ego. ¡Apa! Tengo un alter ego que se llama Daisy y es una identidad secreta. ¡Wow! Muy bueno, mirá vos. Mirá vos, el secretito. Tenía una identidad secreta, ¿no será una espía tipo 007? No se dedica a espiar. Bueno. Mirá, se está enterando mamá y papá de esto en Neuquén, ¿eh? Se están enterando. Daisy Schwartzman, ¿cómo lo ves? Bueno, muchas gracias, Valen, la verdad que sos un amor de persona, una persona muy culta, con muchísima experiencia, y uno aprende muchísimo de escucharte. Agradecemos que seas nuestra representante, y uno se siente bien respaldado, ¿no? Porque sabe que desde lo legal, desde lo ético y demás, sos intachable, así que personalmente te quería agradecer que hayas compartido un ratito con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el lugar, el espacio para poder contar un poco de lo que hacemos. Bueno, gracias por compartir este espacio con nosotros, con los secreteros. Y bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿Vamos a pastillear un rato? Dale, pastillemos un poco, pero sin droga, pastillas bueno. De sonido. Listo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. En la retaguardia. Cuando me separé de Graciela, dejé la casa de Montevideo intacta. Allí quedaron los caracoles cubanos y las espadas chinas, los tapices de Guatemala, los discos y los libros y todo lo demás. Llevarme algo hubiera sido una estafa. Todo eso era de ella. Tiempo compartido, tiempo que agradezco, y me lancé al camino, hacia lo no sabido, limpio y sin carga. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo, y ella no pierde lo que merece ser salvado. Bueno, llegamos al final de un día con muchas emociones lindas, Día del Amigo, para seguir festejando. Entonces nos despedimos con este mensaje al tiempo que siempre les recordamos. Recordar que una interesante manera de combatir el olvido ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura.